Cuando te quiero, cerca tú estás. Mi buen Jesús, no me dejarás. Siempre bondoso me sostendrás. Cuando te quiero más. Cuando te quiero más. Cuando te quiero más. Cerca tú estás, mi buen Salvador. Cuando te quiero más. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bien, abramos nuestras Biblias nosotros al pasaje que nos aboca, que es Mateo capítulo 5. Y hoy nos toca continuar con el versículo 6. Estamos estudiando las bienaventuranzas en el capítulo 5 y que es, por así decirlo, el comienzo del sermón del monte que hizo nuestro Señor Jesús. Y como ya hemos hablado en algunos mensajes anteriores, este es un sermón que va desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 7. Es, por así decirlo, el código civil y moral que se debe tener en la vida del reino de nuestro Señor Jesucristo. Así como también pertenecemos a la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Cristo también está en lo que es el reino de los cielos. La vida del reino es una vida que nosotros tenemos que aprender a hacerla desde ahora. Y lo que vemos en todo este sermón, nosotros solo vamos a estudiar las bienaventuranzas y hasta el versículo 16, donde se habla de la iglesia como la luz del mundo y también la sal de la tierra. Vamos a ver todo eso más adelante. Pero tenemos que saber, hermanos, que todo lo que ustedes van a leer en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 tiene mucho que ver con lo que nosotros debemos esforzarnos a vivir, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor a través de su Espíritu morando en cada uno de nosotros. Lo que estamos viendo en las bienaventuranzas es lo relacionado al progreso espiritual del creyente, comenzando desde los comienzos, cuando llega el momento de recibir a Cristo, cuando comienza realmente la consolación del Espíritu en su vida, cuando comprende su pecado. Hemos tratado todo esto, y la semana pasada hemos visto lo relacionado a la mansedumbre. Que si se acuerdan un poco y tratan de memorar otra vez, la mansedumbre bíblica es la plena confianza en la persona de Cristo o de Dios en Cristo. Es una plena confianza en la cual nosotros entregamos nuestras vidas, consagramos nuestros corazones a Él y dejamos que Él opere todo lo que deba operar. Al confiar mi vida, cada bienaventuranza tiene una recompensa. Si ustedes fueron mirando, tiene siempre una recompensa o espiritual o puede ser también material a veces. En el caso de la semana pasada, la recompensa era que ellos heredarían o recibirán la tierra por heredad. Es la recompensa de esta bienaventuranza. Todos aquellos que verdaderamente van a consagrar su vida en mansedumbre. La mansedumbre era el saber aprender a confiar en que todo lo que Dios tenga para mí es lo que Él quiere hacer a través de mí. Es saber que yo no debo llevar mi vida propia como cristiano, sino saber que si voy a consagrar a Él, es Él el que tiene que obrar a través de mí. Eso es la mansedumbre, y hemos visto a través principalmente de Mateo capítulo 11, versículos 28 hasta el 30. Habíamos visto lo que es descansar en Jesús, ser humildes y mansos como Él lo fue, aprender de mí, había dicho, y también llevar el yugo con Él. Eso es, por así decirlo, lo que podíamos definir la mansedumbre en el reino. Saber que no soy yo el rey, no soy yo el que gobierna, sino el que me gobierna es Cristo, y el que me va a hacer heredar la tierra es Él, no yo. ¿Entienden? No soy yo el que me voy a atribuir las cosas del reino y decir ahora soy el rey, entonces somos hijos del rey, entonces tenemos derechos, dicen algunos cristianos, a esto y a aquello. No es así, hermanos. Si yo verdaderamente quiero ser un ciudadano del reino según Jesús, yo tengo que aprender a ser manso y humilde. Debo saber que aunque podamos ser reyes en el futuro, que es lo que dice Dios que vamos a llegar a ser, o Jesús, nosotros, pero recuerden lo que habíamos leído en el capítulo 4 de Apocalipsis, o habíamos citado por lo menos, los reyes, los ancianos que están con sus coronas alrededor del trono, todos ellos se postran y ponen sus coronas delante del que está sentado. Somos reyes, pero somos reyes que estamos en estado también de humillación ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto hay que entender mucho en el concepto social, civil y moral del reino de los cielos. La iglesia, así como Israel, es parte del reino. La iglesia tiene un trabajo, Israel tendrá otro en el futuro reino, pero ambos pueblos deben saber que están sometidos bajo un mismo rey y bajo las mismas condiciones. Esto es la ciudadanía del reino de los cielos. Que la iglesia tiene otras cosas que hacer de lo que Israel no hace, eso es otro tema. Pero debemos saber que en el reino de los cielos, la conducta, la vida que debemos llevar está muy bien trazada en Mateo 5. Es más, muchos dicen que el reino de los cielos, la vida del reino es más fácil. Es como que parece que Jesús algunas cosas abrogó en relación al cristiano. Él nos abrogó a sí mismo en el cumplimiento de la ley, pero Él, en cierto modo, como que abrogó. Y le voy a decir algo, el sermón del monte es más difícil vivirlo que la ley misma. Cuando ustedes van a mirar el capítulo 5, van a ver que dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, dice Jesús después, en ese mas yo os digo, es una carga más pesada moralmente y espiritualmente la que debemos llevar. Si ustedes miran con mucha atención el Sermón del Monte, no lo podríamos vivir jamás si no fuera por la asistencia del Espíritu de Dios que mora en nosotros en el caso de la iglesia. Sería muy difícil y nunca lograríamos de verdad agradar a Dios en nuestra vida en el reino de los cielos. Vamos a ver ahora el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, este pasaje, este versículo, no sé si ustedes leyeron algo al respecto de esto, pero este versículo han usado muchos, tanto cristianos como políticos, medio cristianos o de países donde supuestamente se fundó con la Biblia y digamos como que era más el pueblo era más evangélico, y usaban este versículo para decir iban a ser felices si ellos tenían hambre y sed de justicia y iban y hacían justicia a lo que hay que hacer justicia. Esto era el pensamiento de muchos cristianos, que somos bienaventurados porque tenemos hambre de sed de justicia social, justicia política, justicia esto y aquello. Y esa es la justicia que nosotros debemos buscar. Ese es el hambre que debemos sentir por la justicia de parte nuestra para ser saciados emocionalmente, físicamente, hasta espiritualmente. ¿Cuál es el hambre y sed de justicia que después que el creyente consagra su vida debe buscar? ¿Dónde está verdaderamente el hambre y sed de justicia que debe buscar el ciudadano del reino? Pablo, en todas sus cartas, y en Pedro incluso, y otros de los escritores del Nuevo Testamento, y el propio Jesús mismo habló de la justicia de Él, que es la que debemos buscar. Ustedes saben, hermanos, que ninguno de nosotros puede ser justo si no es en Cristo. No solo por salvación, sino también por consagración, o sea, por continuidad de esa vida como justo. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a entender un poco qué significa realmente la justicia que nosotros debemos verdaderamente buscar para nosotros mismos. En Isaías 26:9, vamos a mirar un pasaje ahí por un momento. Isaías capítulo 26. Dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Cuál es el pensamiento que debe constantemente estar en la mente del creyente? Es justamente buscar que la justicia de Dios sea la que se haga en Él mismo y en el mundo. No la justicia que nosotros podamos lograr por nuestros propios medios. Pero alguno dirá, va a decir, no, bueno, pero Dios nos puso a nosotros para hacer justicia, para proclamar y decir lo que está bien y lo que está mal. Sí, podemos hacer eso. Pero si nos vamos a un mundo pecador haciendo eso, ¿a dónde vamos a ir a parar? Nos van a rechazar, nos van a decir, ¿quién son ustedes para decir esto? Y más si nos llegan a conocer y saber más o menos algo de nosotros. ¿Y vos qué me venís a decir? ¿Cómo vamos a llevar justicia al mundo? ¿Cómo puedo tener hambre y sed de justicia, que los juicios de Dios sean conocidos por los hombres y que yo mismo pueda conocer los juicios de Dios y la justicia de Dios? Porque cuando conozco los juicios de Dios, ahí es donde hay justicia en mí. Mora la justicia en mí. ¿Entienden lo que les quiero decir? El hambre y sed de justicia que debemos tener nosotros no es que en el mundo haya mejor sociedad, que haya verdadera política justa, recta, sino que debo buscar que primeramente mi vida esté en la justicia, en este caso para nosotros la iglesia, de Cristo. Debe estar en sus juicios, debe mi mente. Fíjense que hoy el hermano citaba, por ejemplo, 1 Corintios 2:14, cuando dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque para él son locuras. Pero el versículo 15 dice, pero el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. ¿Qué juzga el espiritual, o sea, el cristiano? ¿Qué es lo que juzga y por qué puede juzgar? Ahí es otra cosa también. El cristiano puede juzgar las cosas porque los juicios de quién están en él. los juicios de Dios. Cuando hablo de juicios, no me refiero a juicio imprecatorio, o sea, de castigo, de sentencia sobre nosotros, sino el pensamiento cuerdo, adecuado y recto de Dios. A medida que yo entiendo las Escrituras y el pensamiento de Dios, voy creciendo en justicia cada vez más. En Efesios, vamos a mirar un ratito Efesios capítulo 4. Vayamos más ahora para el otro lado. Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando estudiábamos Juan 17, veíamos en el versículo 17 que decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo aquí agrega otra cosa, que la justicia viene acompañada de la santidad, del apartarme del pecado del mundo, como dice Juan, de las concupiscencias de los ojos, eso que me quiere llevar a codiciar lo mundano, yo me debo apartar porque he sido santificado por Dios para poder vivir una vida aparte de lo que es el pensamiento y el concepto que el mundo quiere marcar a sus habitantes. El hambre y sed de justicia que el creyente debe buscar es justamente el poder llegar a la justicia de Cristo. Llegar a esa sabiduría de Él que me conduce a juzgar correctamente mi propia vida delante de Dios, cómo está, y también a la vez ir viviendo, y que esa justicia que Cristo hace a través de mí, vamos a ver algunos pasajes enseguida, que Cristo hace a través de mí es la que los hombres al ver comienzan a entender el pensamiento de Dios. Ese es el hambre y sed de justicia que debo buscar. Que el testimonio justo que pueda llevar, esa conducta que realmente, por así decirlo, me va haciendo un vaso más de honra cada vez más. Siempre voy a ser de barro, pero cada vez más un vaso de honra me va llevando a ser un utensilio que Dios puede usar para poder ayudar a otros a que conozcan al justo de los justos, nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes miran en Romanos, retrocedan de Efesios un poco en Romanos 5, pasaje conocidísimo, que muchas veces lo usamos para la evangelización. Versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque en este pasaje podemos ver la justificación gratuita que se hace por medio de Cristo, por medio de la fe, nosotros alcanzamos la paz. ¿Saben qué alcanza la persona que tiene hambre y sed de justicia? Alcanza la verdadera paz que Cristo quiere darle a las personas, a todos aquellos que han creído en Él. Jesús le dijo a sus discípulos antes ya de partir a lo que iba a ser el momento del arresto y todos los juicios que le iban a hacer, dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Mi paz no es como la que el mundo da, dice él. Jesús daba una paz que dentro del tumulto, dentro de lo que el mundo se mueve en maldad, en agravios y en un montón de cosas, yo tengo paz. La justicia y la paz de Cristo no va solamente hasta el momento en que yo recibí a Cristo como Salvador personal, sino que debe trascender, durante toda mi peregrinación aquí en este mundo. Eso es hambre y sed de justicia, no buscar la paz en mis propios conceptos y en la vida que yo pueda hacer como cristiano, sino la paz que me trae la justicia de Cristo en mí. Pablo en Gálatas, hablándole a sus destinatarios en este caso, una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, en el capítulo 2, hablando un poco ahí de la justificación, discutiendo con el problema que tenían los judaizantes, hace ver algo, y acá vamos a ver algo también muy importante para nosotros, porque a veces nosotros leemos el versículo 20 y el 21, y entonces como que ya entendimos todo, pero esa sección del versículo 20, o sea, el versículo 20 con el 21, vienen arrastrando un contexto desde el versículo 16 del capítulo 2 de la Carta a los Gálatas. Vamos a leer el 15 junto para ir entrando en lo que es todo el pasaje. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe ¿de quién? Eso es importante porque muchas veces nosotros decimos que nuestra fe es la que nos ayuda. Es esa la que nos ayuda en la vida cristiana. ¿La fe de quién es la que nos ayuda a salvarnos? La fe de Cristo, hermanos, no es mi propia fe conceptuada según lo que yo entiendo por fe. Eso vamos a ver un ratito para que entendamos también cómo debemos llegar a la paz en este sentido. Pero seguimos la lectura. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado y permanecerá justo tampoco. ¿Entienden, hermanos? No vamos a ser justificados ni para salvación, ni tampoco vamos por las obras de la ley a permanecer justificados en nuestro progreso espiritual como justos en la tierra. El hambre y sed de justicia es algo que en el creyente debe crecer cada vez más. Nosotros en lo físico tenemos hambre y usted come algo en el almuerzo o en la cena o en el desayuno y ya su apetito se aplaca. Bueno, en la vida espiritual, mi hambre y sed de justicia no debe acabar. Me debe llevar a buscar cada vez más, saciar con la justicia de Cristo en mí. No mi propia justicia como cristiano. Esto es muy importante, hermanos, porque hay creyentes que creen que uno se tiene, y esto no voy a hablar porque los adventistas ya lo predican esto, pero hay muchos creyentes, hay muchas iglesias, incluso las llamadas así iglesias que responden a la doctrina bíblica, que en cierto modo la quieren mantener y ellos creen que ellos tienen toda la doctrina y esto. Les voy a decir algo. Muchas iglesias creen que la vida en justificación y santificación es usted se salva por la gracia, pero después tiene que vivir la ley. Y ese era el problema que tenía Pablo con los Gálatas. Que los Gálatas habían comenzado bien, dice Pablo. Ustedes comenzaron bien, pero ¿quién os estorbó? ¿Quién les frenó la vida en justificación a ustedes? ¿Quién es el que les vino a meter cosas en la cabeza que no tiene nada que ver con la justificación en la vida de progreso del creyente? Ninguno de ustedes cree, hermanos, que porque ya somos justificados por la fe cuando recibimos a Cristo como Salvador, sabemos vivir como justos. No es así. La escuela cristiana es un constante aprender. No termina hasta el ataúd o hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y todavía, hermanos, creo que el Señor nos va a enseñar mucho durante el milenio. ¿Cuál es la vida de justicia? Ese reino en donde mora la paz y la justicia según 3:13 de 2 Pedro. El hambre y sed de justicia en el reino no puede terminar. Fíjense, sigue diciendo, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor, me hago. ¿De qué me hago transgresor? No solo de la ley, hermanos. Me hago transgresor al pacto que yo pertenezco. ¿A qué pacto pertenece la iglesia? Al nuevo pacto, no al antiguo. El antiguo pacto estaba, según el autor a los Hebreos, ajustado y diagramado por la ley. Y esto ustedes lo pueden ver. Si ustedes quieren ver la explicación del versículo 17 y 18 de Gálatas 2, lean todo el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. El ministerio de condenación y el ministerio de glorificación y de gracia. Miren bien ese capítulo, léanlo con detenimiento y van a entender lo que quiere decir Pablo. Nosotros podemos hacernos también, hermanos, así como habían transgresores del antiguo pacto, que fueron castigados por Dios por transgredir la ley en la nación de Israel, así hay transgresores también del nuevo pacto. Siempre no queremos hablar de transgresores del nuevo pacto, pero los hay, hermanos. Yo me hago transgresor de la fe a la que fui llamado, y no es a mi fe. Fui llamado a la fe de Cristo. Versículo 16, lo que habíamos leído hace un momento. Acuérdense que la fe con la que ustedes se salvan no es una fe que ustedes la tienen. sino es la fe que ha puesto en nosotros y que nos ha dado quien para que podamos creer. Hasta eso es por gracia de Dios. Es nuestro Señor poniendo o dando fe a todos para que crean en aquel varón a quien, por quien Dios juzgará a los vivos y a los muertos. La fe que usted tiene para creer en Cristo y para llegar a la justificación y tener paz con Dios es una fe que Dios le ha dotado y que se despierta cuando la palabra viva y eficaz es predicada a sus oídos y usted comienza a entender el Evangelio. Ahí se despierta esa fe y le ayuda a creer en la salvación. Usted, por sus propios conceptos, hermanos, por su propia capacidad, jamás creería lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nunca. Porque el raciocinio humano va a decir, yo nunca fui eso de que la cruz existió y de que Cristo y Jesús nació, que vino un ángel a hablarle a María y que se iba a formar un cuerpo santo totalmente en el vientre de María y ahí nacería ese niño. Yo eso no vi. ¿Quién me prueba eso? Los libros históricos pueden decir muchas cosas, podría decir el raciocinio humano. Pero la fe me ayuda a entender eso. La fe que puso Dios en mí, el entendimiento del Espíritu de Dios, usando esa fe que Dios me ha dado, me ayuda a comprender. Por eso, en la vida de justificación progresiva, debo aprender a vivir en la fe de Cristo. Lean Romanos 3 y Romanos 4. Y habla también, aparte de la justificación, habla de la fe de Cristo, no mi fe. Muchas veces nosotros decimos, yo tengo fe, esto y aquello, y yo tengo fe. ¿Y es tu fe la que te hace la vida cristiana? ¿O es la fe de Cristo la que debe formar nuestra vida cristiana? Es la fe de Cristo me va a llevar a creer no en mis posibilidades de cristianismo y de justificación, sino en las posibilidades de Cristo de justificar mi conducta o condenar mi conducta como cristiano. Me va a mostrar y me va a ayudar a entender. Así que debemos saber, hermanos, que si no cuidamos bien en qué forma tenemos hambre y sed de justicia, podemos estar errando camino y también podemos quedarnos como transgresores dentro del nuevo pacto. Recuerden esto, nosotros no andamos por vista, sino por fe, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5. Debemos saber, hermanos, que nosotros no podemos andar por lo que vemos y entendemos por raciocinio. Yo debo saber algunas cosas en mi vida que no puedo entender todo, pero debo aceptarla. Debo saber que es así. Ahora, por ejemplo, en la primera hora estamos estudiando una doctrina un poco complicada, la Trinidad de Dios. Y hay cosas que yo no puedo entender en la Trinidad divina, en la Trinidad, pero yo las debo aceptar porque la Biblia así lo enseña. Que yo no le entienda todo el ser de Dios no quiere decir que Dios sea eso o es eso. Esto tenemos que tener mucho en cuenta. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo otra vez en la fe del Hijo de Dios. ¿Entienden? No en mi propia fe, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si realmente yo ahora recibí a Cristo como Salvador personal por la gracia y voy a comenzar a vivir una vida de acuerdo a la ley y a consagrarme a la ley, entonces de balde fue el sacrificio de Cristo. Porque si yo tengo que vivir por la ley, no hubiera hecho el proceso de lo que es recibir a Cristo y la regeneración. Hay muchos que cumplen la ley. Hay mucha gente que no es cristiana y cumple muy bien la ley. Vive realmente vidas intachables, justas, rectas, apartadas de todo tipo de males, de toda conducta pecaminosa. Entonces, ¿para qué? Si Cristo tuvo que morir para darme salvación por gracia, pero ahora yo tengo que continuar en la ley, ¿de qué valió el nuevo pacto? ¿De qué valió el derramamiento de su sangre? ¿De qué valió la institución? Nosotros recordamos, ¿para qué hacer la cena del Señor? Si había sido que todavía seguimos en el ministerio de condenación. Todavía estamos con el velo puesto frente a nuestros ojos, no entendiendo y viendo lo que es la justicia de Cristo en mí. Estoy pretendiendo que yo con la ley puedo hacer la justicia y no la justicia de Cristo en mí. Recuerden, la justicia de Cristo en mí es la justicia que se hizo en manera intachable. Yo no puedo hacer esa justicia. Si yo pretendo vivir una vida legalista de acuerdo a la ley, estoy pretendiendo que yo puedo ser coigual con Cristo en el cumplimiento de la ley. Y no es así. ¿Cuál es la diferencia de Cristo cumpliendo la ley y la diferencia mía? Hay dos diferencias. En esas dos yo puedo participar, pero hay que tener dos principios en cuenta. La ley, en la forma en que cumplió Cristo, lo hizo en dos principios. Primero, Él no era pecador. Uno. Segundo, Él tenía un amor por su Padre y cumplía por amor la ley. Enseguida vamos a ver algo. Yo puedo, en cierto modo, asemejarme a ese cumplimiento de la ley, pero va en la forma siguiente. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo no puedo cumplir la ley solo para agradarle a Dios y decirle a Dios, mira que yo estoy llevando bien mi vida, ¿eh? Mira que yo voy bien con mi vida, así que considerame porque yo ya soy un poco mejor que esto. Que no digo así, pero como que medio que tiro un poco el verde, ¿no? Para como diciendo, aquel no es tan así como yo. Es como el fariseo en Lucas 18 que llegó al templo y llega el publicano también a orar. Los dos llegan y dice, yo no soy como este que está acá. Yo doy mis diezmos, hago todo, sirvo en la iglesia, voy todo religiosamente, todos los domingos a la iglesia. Llego a horario, estoy ahí, escucho todos los estudios del pastor, Señor, y mira cómo me conduzco delante de ti. Gracias, Señor, porque soy así como soy. Ese sería el legalista. Ese sería el fariseo de Lucas 18. Y estaba el publicano orando y dice, solamente sé propicio de mi pecador. Siendo ya cristianos, ¿somos pecadores? Bueno, es un primer punto bueno a reconocer, que somos pepés. Nosotros somos pepés, pecadores perdonados por la sangre de Cristo, pero aún todavía estamos en un cuerpo de pecado, porque dice la Biblia que Dios condenó al pecado en la carne, Romanos 8:3. Entonces nosotros seguimos siendo pecadores, pero necesitamos la gracia de Dios para sujetarnos delante de Dios aún dentro de este cuerpo de pecado, dentro de estos vasos de barro. La condición en que yo puedo cumplir la ley y que le va a agradar a Dios es que yo la cumpla en amor a mi Salvador y el Espíritu me impulsa en ese amor a cumplir la ley. ¿Entienden lo que les quiero decir? Vamos a ver dos pasajes que nos van a ayudar en esto. No pierdan Gálatas porque volvemos enseguida ahí, pero vamos primero a Romanos capítulo 5 otra vez. No quise leer hoy ese pasaje porque no quería adelantarme a lo que vamos a hablar ahora. Versículo 5 de Romanos 5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué yo puedo amar a Dios? Porque yo siento amor por Dios. Porque de verdad yo lo quiero tanto a mi Dios, a mi Jesucito, a mi Padrecito Santo. Tanto así lo quiero, por eso es amar a Dios. ¿Por qué el pecador perdonado, o sea, el cristiano, puede amar a Dios? Si es por su amor propio, es un amor egoísta. Porque el amor mío propio siempre me va a llevar a amar a Dios cuando todo va bien y cuando Dios me bendice, me da esto, me da aquello, porque es el cristianismo de hoy. Ese es lo que hoy se predica, que Dios te tiene que dar. Dios, vos tenés que declarar nomás, vos declaralo y se tiene que cumplir porque Dios es en cierto modo tu Aladino que sale de la lámpara y lo que vos pedís tiene que ser. Yo declaro, dicen ahora. Ese es el amor de los cristianos de hoy, un amor totalmente condicionado a que si Dios me da, yo lo amo. Y si no, ando triste, pusilánime, con cara larga, con boca de puchero y enojado porque las cosas no se me dan. Ese es el cristianismo de hoy. Ese es el amor condicional que le han puesto los cristianos hoy a Dios. ¿Por qué amo a Dios? Porque el Espíritu me incentiva a amar. La primera cualidad del fruto del Espíritu en mi vida es amor. Si tenemos al Espíritu, entonces ahí empezamos a aprender lo que es amar. El que impulsa mi amor a Dios no es mi propio amor de persona, sino el amor del Espíritu que se impulsa a través de mí y me enseña a amar. Por eso amo a Dios. Por eso Juan dice que ninguna persona puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Porque Jesús en su mandamiento final, el onceavo mandamiento, como se le llama, de la ley, por así decirlo, y es el más importante porque nos hace cumplir los otros 10, dice que os améis los unos a los otros, porque en esto conocerán que sois mis discípulos. Si una persona no tiene amor por su hermano en la iglesia, nunca puede decir que ama a Dios, que no ha visto, dice Juan. ¿Entienden? Entonces, para que yo cumpla la ley, ahora sí volvemos a Gálatas, capítulo 5 en este caso, versículo 13, sí, versículo 13, hasta el 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad, importante palabra, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí está el que debe tener hambre y sed de justicia, para no usar la gracia en forma desmedida, liberalmente, o sea, en una forma totalmente de libertinaje. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora vamos a ver eso que es servirnos con amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Escuchen bien los que quieren por ahí, llegaron a escuchar a algún legalista o fueron legalistas o por ahí pensaban que esto era la vida. Yo no estoy, a veces por ignorancia pensamos que cumplir la ley es lo más importante. Escuchen lo que dice Pablo. Porque toda la ley, está hablando de la ley divina, del Pentateuco, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Hermanos, es un poco simpático lo que dice Pablo acá en el último versículo que acabo de leer. Pero hermanos, ¿qué es amar a mi prójimo? ¿Qué es amarás a tu prójimo como a ti mismo? Es lo que dice la primera parte, el primer versículo que leímos, el versículo 13. Es servirnos sin condición. Saber que sea lo que sea mi hermano, y lo que pueda a veces tener mi hermano, yo tengo un deber para con él. Yo no puedo cuestionarle a él, pero sí puedo orar a Dios por él si él tiene algún problema. Fíjense, hermanos, a veces nosotros somos tan justos, hermanos. Somos tan... Así que solo podemos... Ya tenemos que andar así, porque ya somos tan justos nosotros, que le pescamos algo al hermano, pero a veces son cosas ínfimas, ni siquiera trasciende demasiado. Y ya como que ya con ese hermano. No hay acuerdo. No va a haber nada acá. Acá ya. Por las dudas. Si así chiquito ya comenzó la cosa, por lo que no sea grande la cosa, yo no me junto con él por las dudas. O no le miro mucho. Y por ahí le saludo un poquito mal que mal y ya está todo bien. A veces somos así, hermano. Esta semana me vino a ver un señor hiperlegalista. Él sale de las iglesias pentecostales. Pero está tratando de empezar a encarrilarse, por así decirlo, en el Evangelio de la Gracia. Y estuvimos hablando de muchos temas con él. Entonces, él me decía, pero hermano, ¿usted qué cree, por ejemplo, de esto y de aquello y de aquello? Y me trató varios temas que son siempre muy controversiales en las iglesias. Y le dije a ese hermano, porque me habló del vino y otras cosas más, de pastores que se descasan, gente que se descasa y se casa y están en la iglesia y un montón de cosas así. Me hablaba y yo le dije, hermano, ¿quién es el que va a juzgar al borracho, al que tiene debilidades, pecados y debilidades? ¿Quién es el que realmente va a ser usted o va a ser el Señor? No estoy diciendo que tenemos que tolerar el pecado en la iglesia. No estoy hablando de eso. Lo que estoy haciendo ver es que la Biblia a mí me enseña, según Gálatas, también otra vez en Gálatas, acá estamos, en el capítulo 6, me dice que vosotros, los espirituales, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos a un hermano en pecado? Restauradle. Eso es amar. Es servir a mi hermano como un restaurador. ¿Cuál es mi hambre y sed? ¿Cómo aplico el hambre y sed de justicia en relación a mi hermano que está pecando y se está metiendo en un problema que no corresponde o algo que no es bueno para su propia vida y para la vida de la iglesia, por supuesto? ¿Qué debo hacer? Mi hambre y sed de justicia es que yo tengo que buscar que ese hermano reciba el perdón de Dios por su pecado. Que él pueda recibir la conciencia de pecado de parte del Señor y que se dé cuenta de que él está en pecado y necesita entender eso y pedir perdón a Dios, y Dios lo va a perdonar. El perdón de Dios cuando llega, hermanos, es lo más gratificante después de haber dadonos cuenta que hemos pecado ante el Señor y que nuestra conciencia nos estuvo acusando. Miren el caso de David, Salmo 51, y tienen que después retroceder al 32. Primero David confiesa su pecado, pide perdón, realmente se rinde a los pies de su Dios, y en el Salmo 32 le dice: bienaventurado el hombre cuyas iniquidades han sido perdonadas. No hay cosa más hermosa que entender que el perdón de Dios ha llegado en mi vida cristiana cuando yo he caído en un pecado o he cometido un pecado, sea de adrede o por ignorancia. Pero debemos saber, hermanos, que el amor, dice Santiago, cubrirá multitud de pecados. Entonces va a decir, Santiago, entonces medio que tolera algunos pecados, porque dice, si usted le ama mucho, no importa si peca, usted con el amor le cubre todo y le tolera todo. No está diciendo eso Santiago. Santiago está haciendo ver que si logramos ayudar a un hermano para que deje de pecar, no seguirá cometiendo más pecados, y por el amor que tuvimos a él, el perdón de Dios llegará a su corazón y será restaurado y dejará de pecar. Eso es cubrir multitud de pecados. En vez de que se sigan saliendo, y esto entra para los chismosos también, en vez de estar hablando entre los hermanos, ¿viste eso? Yo, ¿viste cómo pasó eso? ¿Viste que el hermano, yo le vi esta semana, hermano, usted sabe qué puede, qué? Eso está mal delante del Señor, dice. Esa es la forma que a veces los hermanos, estos son los chismosos. Cuando ven al hermano en pecado, en vez de ir, como dice Jesús, a hablarle, a ganarle nuevamente para la vida en santidad, de justicia y rectitud y de amor, van, en vez de hablarle al hermano, van y le hablan al otro, que no tiene nada que ver con el problema. ¿Entienden, hermanos? El amor cubrirá multitud de pecados. Un hermano que ama y que está dispuesto a servir en la congregación ya está cumpliendo la ley. Ha resumido Pablo en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo, sirviéndoos por amor los unos a los otros, no por compromiso, porque le amo, le sirvo, porque es mi hermano en la fe, lo sirvo, porque debo servirle, lo sirvo. ¿Entienden? Esto debemos entender, hermanos, en lo que es el hambre y sed de justicia, que hoy falta mucho en la iglesia. Hoy no se entiende muchas veces esto, y muchas iglesias así llamadas bíblicas no comprenden lo que verdaderamente es el hambre y sed de justicia, e incluso el hambre y sed de que mis hermanos estén bien en la congregación y en mi relación con ellos. Muchos hermanos dejan de orar y pedir a Dios que le vaya enseñando a vivir la vida cristiana. Y así es como lamentablemente se autocondenan y transgreden la ley del nuevo pacto, la ley de la libertad, según vimos en Gálatas capítulo 5. ¿Qué es lo que a mí me ayuda para terminar esta reflexión que estamos haciendo, este mensaje? Versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud, hermanos? ¿Eh? El pecado, pero ¿qué más en relación al pecado? La ley. Pablo en el capítulo 4 y 3 está discutiendo mucho eso. Ya veníamos viendo en el capítulo 2 la discusión. Pero ¿cuál es el yugo de esclavitud? ¿Por qué la ley me esclavizaba? Aunque la ley es buena y es espiritual, dice Pablo, pero la ley me llevó a conocer ¿qué? El pecado en una forma sistemática. Yo entiendo todo ahora lo que es el pecado porque la ley me dice que no tenés que matar y a veces matamos. No solo, no se habla muchas veces en la Biblia solo de la muerte física, que yo pueda matar acá al hermano y darle un cuchillazo y muere. Eso sería una muerte normal que todos vemos todos los días, se ve eso. Pero yo puedo matar a mi hermano en la congregación cerrándole la puerta a mi persona. La palabra matar significa separar. Cuando con mi actitud yo separo a mi hermano, estoy bajo yugo de esclavitud, porque estoy pretendiendo que mi hermano no es más que yo, es mucho menos que yo. Por eso lo separo. No estéis bajo yugo de esclavitud. No nos sujetemos a los mandamientos, sino sujetemos al amor del Espíritu para que los mandamientos se cumplan en forma automática a través del Espíritu de Dios. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y después Pablo va dando toda una lista ahí de pecados. El 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estamos bajo el ministerio de condenación, sino bajo el ministerio de gloria. Pablo termina en ese capítulo diciendo en el versículo 17 de 2 Corintios 3, porque donde está el Señor es el Espíritu, primero dice, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Eso es hambre y sed de justicia, hermanos. Hacer una conducta andando en el Espíritu y no satisfaciendo mis apetitos carnales. Y esos apetitos carnales no son solamente los pecados sexuales y de vicios que yo pueda tener. Puede ser el egoísmo, el orgullo y la arrogancia en el cristianismo. Todo eso también es parte de la carne. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es carnalidad también, hermanos, lo que leí en el versículo 26. Esto es carnalidad cuando pretendo que soy mejor cristiano que otro. El hambre, resumiendo todo esto, el hambre y sed de justicia que debo buscar para ser un mejor ciudadano del reino es que el Espíritu de Dios corrija mi vida, me lleve a la justicia de Cristo y que la justicia de Cristo se refleje a través de mí para que otros puedan alcanzar la justificación y tener paz con Dios. Que yo sea un verdadero embajador de Cristo en este mundo, dirigido por el que Dios ha puesto como vicario en su iglesia, que es el Espíritu Santo. Aprendamos a vivir una vida no tan legalista, pero sí una vida de verdaderos amantes y que vivimos vidas justas, no por nosotros, sino en la fe del Hijo de Dios. El autor a los Hebreos, terminando su carta, dice que nosotros tenemos que poner los ojos ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él habló en el capítulo anterior mucho de la fe de los antiguos que alcanzaron buen testimonio, pero en todos ellos se hace ver algo. En Moisés se hace ver que él tenía puesta su mirada en el galardón, no en sí mismo, ni en su propia conducta. Y vamos a ver que Moisés, que fue el dador de la ley, nunca vivió una vida legalista. ¿Qué es lo que vemos en la vida y el liderazgo de Moisés constantemente? Una vida totalmente rendida al que lo llamó a servir como legislador de Israel. Pero nunca lo vimos rendido a los mandamientos. Los mandamientos dirigían su vida porque Dios dirigía la vida de él. ¿Entienden? Abraham no tenía la ley y es el padre de la fe, según Pablo. Fue llamado amigo de Dios y sin embargo él no tenía la ley todavía. Y fue muy superior a todos los legalistas. Muy superior lo ha considerado Dios y lo llega a llamar amigo. Sin haber todavía conocido a Cristo como su Salvador, sabía que iba a venir el Redentor de sus lomos, porque el pacto con Abraham era eso. Pero nunca lo conoció, nunca supo de él, pero por la fe sabía que llegaría. Hermanos, nosotros debemos saber que no conocemos nuestro futuro, no entendemos todavía lo que viene en nuestro porvenir más adelante en este mundo, pero por la fe sé que Dios me ayudará a lograr vencer en este mundo. No por mí, sino por la fe de Jesús en mí. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad. Muchas gracias, Padre, por la justificación y paz que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender un poco más lo que nos enseñan algunos versículos de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos buscarte. Nos has dado esa posibilidad de acercarnos a tu trono de gracia y obtener siempre el oportuno socorro cuando necesitamos sabiduría, cuando necesitamos entendimiento, cuando nos sentimos solos, cuando tenemos incertidumbres, Padre. Siempre podemos acercarnos a ti para poder pedir fuerzas y conocimiento para saber vivir las diferentes situaciones en nuestra vida cotidiana. Padre nuestro, bendice a cada uno de los que hoy estamos aquí presentes para que seamos responsables en nuestra vida cristiana para contigo y que de verdad podamos sentir ese hambre y sed de justicia que queremos tener de ti. Señor, nosotros solos nada podemos hacer, pero gracias porque nos has dejado al Consolador en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has dejado al Maestro en nuestras vidas a través de tu Espíritu morando en nosotros. Oramos, Señor, para que realmente Él nos ayude y nos guíe a que podamos ser responsables y saber adorarte y glorificarte en nuestra vida para contigo. Te rogamos, Señor, que muchas almas puedan conocer a través de nosotros a Cristo Jesús y que si lo conocen, solo podamos decir, nosotros siervos inútiles somos, porque nada seríamos, Padre Santo, sin Cristo en nosotros. Y por eso, Padre, rogamos que nos ayudes y nos dirijas para que seamos personas que llevemos un testimonio limpio, intachable en lo posible ante ti y ante los hombres y que vivamos con limpia conciencia. Padre, danos la fuerza para todo eso, porque solos no podemos hacerlo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Thank you. escuchar.